¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. ¿Quién sabe cuántos viernes seguimos festejando, verdad? Porque es fin de semana, ¿no? Pero bueno, pues ya es un hábito. El esperar el viernes 15 de noviembre, a mitad de mes de noviembre, y todavía con, pues hay que estar pendientes de esta formación que está en el Caribe Central, enfrente de Nicaragua, que tiene probabilidades altas de convertirse en una tormenta o en un huracán, si no es que ya para estas alturas ya lo tenemos formado. Hay que mantenerse informado. Al parecer, por los frentes fríos que están entrando ya sobre la península de Yucatán, pues aquel no tiene probabilidades de llegar a afectarnos, pero pues posiblemente a Belice o a Guatemala puede entrar por ahí. Así es de que, de todas formas, hay que mantenernos preparados e informados. La temporada de huracanes termina hasta el 30 de noviembre. Oficialmente, ¿no? Vamos a ver qué dice la naturaleza, pero pues hay que seguir informados. Está usted en la emisión 5079 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa en el radio. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión, y en la conversación de esta noche me acompañan Laura Alcalá Oliver y Aranza Aruesti, a quien saludo. ¿Cómo están, chicas? Buenas Muy noches. bien. Buenas noches a los dos y un saludo a tu audiencia. Oye, este es fin de semana largo, ¿verdad? Qué rico. Con razón estamos festejando. ¿Por qué fin Sí, de luego el semana lunes no largo? sé, porque el lunes no es es día inhábil por lo Ah, del 20 sí. de noviembre. Según yo, sí. 15, 16, no, es 17, ¿no? El lunes Cae en 16, 17, 18. 18. Ajá, y entonces el día 20 se pasa para el día 18, para hacer Ah, cuentas. ¿eso no ya lo habían quitado de Pues recorrer los según yo, días ¿no? festivos? Ah, pues no sé, fíjate. Oye, yo no voy a trabajar el lunes. Ah, no, bueno, No me ningún no me la lunes, ¿no? cambies, no me la cambies. Bueno, de por sí sale lunes, pues no, ahora menos. Pues bueno, pues hay que trabajar, hay que seguirle dando y más. Ahora, bueno, pues está el Buen Fin, ¿no? Empieza Pues el Buen sí, Fin. el Buen Fin. ¿Ya preparaste tus tarjetas para hacer compras? Ya tengo todo visto, fíjate, ya sé para dónde me voy. Ah, qué bueno. ¿O ya tienes producto para vender en el Buen Fin? Todavía no, pero sí para comprar. Ah, bueno, está muy bien. Y bueno, Laura Alcalá Oliver también, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien el día de hoy y bueno, pues con estos temas que siempre trae Aranza súper interesantes de ideas de negocios. Y Sí, hoy vamos a sí. hablar de idea de negocios de las plantas. Fíjate que le voy a recomendar a Aranza, a mi mamá, escuche este programa porque a ella le encantan las plantas, así que pues va a Ay, estar sí, a mí interesante el también. tema. Sí, a mí también. Yo soy fan de las plantas. No sé mucho de ellas y por eso me puse a investigar. No sé mucho de plantas, pero me encanta tener un montón de plantas en mi casa. Nada más que yo creo que las mato de amor. Fíjate, Ah, caray, ¿y eso cómo es? las mato de amor, pues yo no sé si las riego mucho o Ah, qué. No hay suculenta que me sobreviva, porque me da cosa, o sea, así como dice que se tienen que regar cada 40 días o lo que sea, me da la ansiedad y cada semana la riego y pum, la mato. oye, Y pero digo, cada no, ya. 40 días aquí en Mérida, no creo, con los climas de acá. Pero es que las suculentas son así, Ah, son plantas bueno, las desérticas. plantas. Ah, ok, esas específicamente. Ok. No, Esas sí, no yo creo las que puedes cada una regar tanto. con su sistema, ¿no? Hay unas apps muy Así es. buenas para ver qué Sí. hacer con las plantitas y en fin. Ándale. Y que Exacto, te que da te dan ya los. consejos. Sí. Exactamente, te Escanea da los la consejos. plantita. Sí, escanea la planta, te dice qué especie es, cómo cuidarla, si tiene alguna afectación, pues cómo la puedes resolver. O sea, es que la tecnología ahora ya te ayuda muchísimo, ¿no? Con esto de las plantas. Pero hay un montón de negocios, porque pues no solo a nosotros, a tu mamá, a mucha gente le gustan las plantas. Y yo creo que ahora, hoy en día, es muy importante promover el tener plantas en todos lados, ¿no? Tener árboles. O sea, si se tira un árbol por algún motivo en la colonia, en tu casa, lo que sea, pues tratar de compensarlo con más vegetación, ¿no? Yo creo que es muy importante esto de las plantas, los árboles, ¿no? Pero pues luego no sabemos qué sembrar, porque pues aquí hay que tener cuidado con los árboles que luego se truenan las banquetas o se meten en las tuberías. O sea, hay que saber qué es lo que vas a poner, ¿no? Darle preferencia a las especies endémicas que se pueden dar sin mayores complicaciones y no estar pensando en traer plantas y árboles de otras regiones que luego aquí no se dan, ¿no? Entonces, Bueno, pues pero pues los huracanes aquí son los que nos han devastado la también. forestación, ¿no? Del Isidoro, me acuerdo que no sé cuántos millones de árboles tiró Sí. y pues no se han, pues yo pienso que sí se han repuesto, pero no en la cantidad suficiente, No. porque la ciudad No. sigue creciendo el cemento y el pavimento. Y al Sí, sí. contrario, cortan muchos árboles, ¿no? La deforestación Sí. es muy fuerte y pues hay que evitarlo porque los árboles nos ayudan a reducir el CO2, nos Sí. ayudan a reducir el calentamiento. Los Sí. árboles son muy, muy benéficos para la humanidad, ¿no? Mucho. Lamentablemente no hemos aprendido eso, ¿no? Exactamente. Entonces, pues yo creo que un negocio que tenga que ver con plantas, con árboles, pues es buen negocio, porque hay mucha gente que está interesada y que le llama la atención enfocarse a ese rubro, ¿no? Lo de Pero las bueno, plantas. Entonces, para vender plantas, pues yo creo que necesitas tener invernadero, ¿no? pues sí, exacto. Si tienes que tener un lugar especial para tener tus plantas, sobre todo la planta en la que te quieras enfocar, porque pues no todas exigen el mismo cuidado o el mismo espacio. No es lo mismo que vendas árboles a que vendas plantitas de interiores, a que vendas cactus o que vendas plantas tropicales. O sea, yo creo que no, normalmente vas a los invernaderos y hay de todo, ¿no? Pero yo creo que no es mala idea considerar el especializarte en un tipo de planta también para que no tengas tanta competencia. Si te vuelves muy bueno en un tipo de planta específico, yo creo que pues así es como puedes tener más éxito, ¿no? A lo mejor te especializas en plantitas de interiores. Y no te metes con las de exteriores, ¿no? Plantitas para decorar la casa, chiquitas, de esas que son colgantes, ¿no? Pues Hasta la bueno, yo pienso hidroponía. que, digo, la verdad, desconozco mucho sobre el negocio de las plantas, pero pues no veo muchos negocios donde vendan plantas, exceptuando pues a veces en los mercados o en algunos invernaderos que hay en la ciudad, ¿no? Pues, ¿qué Que crees, no han Roberto? Si no crecido, que hay, no se han proliferado. que si no hay muchos negocios, pues ahí está una oportunidad de negocio, ¿estás de acuerdo? O sea, si Híjole, metes sí. ahí, te metes Pues ahí porque pues tampoco, ahí tú estás viendo digo, una la necesidad. gente, creo yo que cada día, pues bueno, por lo menos aquí donde vivimos, yo he tenido que pelear hasta con vecinos porque lo que quieren es cortar los árboles, ¿no? Pues Ya, entonces terrible. eso es algo terrible, claro. Terrible, pero yo creo que puede ser un buen negocio, si lo sabes manejar y te sabes Claro. meter en un pues en una idea diferente, en una idea original que pueda ser atractiva para los matrimonios jóvenes que están decorando su casa o, ¿no? O Pues desarrolladores que sí, que quieren darle requiere, otro aire. que principalmente en el mundo de la decoración, ¿no? Es donde entran Ah, las plantas, que no debería sí. de ser nada más en ese rubro, sino, como decías tú, pues para protegernos, para cuidar al planeta, para deberíamos de Así es. sembrar árboles en los camellones, en las banquetas, etcétera. Pero Para bueno, muy regular la interesante el temperatura. tema. Muy interesante el tema, amigos. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Sí, está aquí. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, gracias a Dios es viernes. Déjeme darle una recomendación, una invitación a estos cantos nocturnos que se van a llevar a cabo el jueves 28 de noviembre a las 8 de la noche en el Museo de la Canción Yucateca. Y esto en el marco del décimo aniversario de la UADY, del evento de la UADY, invita al recital literario musical a Abil Kai, Cuentos Nocturnos, que verdaderamente es un espectáculo formidable. Mire el quinteto de cuerdas Gustavo Ríos, el tenor Elliot Lara, ahí va a haber poesía en lengua maya, va a haber un grupo de danza al son de la música. La verdad que un espectáculo, un concierto a beneficio de los proyectos sociales de la UADY. Tiene donativos de zona 1, 350 pesos y zona 2, 250 pesos. La verdad que este evento lo hacen cada año y siempre nos mandan invitación y pues yo se los replico. Pueden comprar los boletos allá mismo en el teatro, en el teatro, espérenme que no alcanzo a ver, el teatro Armando Manzanero, en Electrónica González, en las dos sucursales, en el Auditorio La Isla, en Ópticas Espadas de Gran Plaza. Pueden comprar los boletos para acudir al Museo de la Canción Yucateca y presenciar este concierto, Cantos Nocturnos, jueves 28 a las 8 de la noche. Ahí por allá nos vemos, así es de que en el décimo aniversario de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Aranza Arueste y Laura Alcalá con este tema. Aranza, ideas de negocios alrededor de las plantas. No necesariamente las plantas de los pies, sino plantitas No. vivas y arbolitos, ¿no? Venga de ahí, Así es. Aranza. Así es. Bueno, pues lo primero que necesitas para iniciar un negocio de planta, pues primero hacer un estudio de mercado, ¿no? Un análisis, ver cuál es tus posibilidades reales, a quién tienes alrededor, qué necesidades hay, qué puedas tú cubrir, ¿no? Y bueno, pues necesitas tener un, bueno, al tiempo que estás estudiando a tu competencia, pues ver qué productos ofrecen y qué precios y todo eso, o sea, cómo se posicionan todos para ver en dónde está ese nicho en el que tú puedas entrar. Y pues también es muy importante tener presencia en línea, Robert, porque pues ya, aunque sea de plantas, pues ya es muy difícil concebir un negocio que no tenga presencia en línea, ¿no? Tanto en redes como tener tu página web donde la gente puede hacer incluso sus pedidos y tú los llevas, o sea, te piden su plantita y tú se las llevas a su casa, ¿no? Pues bueno, pues es una manera de abrir mercado. Bueno, pues Luego, bueno. las ventas en línea han evolucionado a una velocidad impresionante, ¿no? Y Sí. sobre todo también en redes, ¿no? En las redes Sí. sociales, pues Están estas páginas de redes sociales, Marketplace, y hay no sé cuántas Marketplace. plataformas hay en redes Sí. sociales para vender, ¿no? Sí, directamente en Facebook. Marketplace, la ventaja que tiene es que es local. Entonces, eso, por ejemplo, si tienes un negocio de plantas y de flores, pues es muy cómodo porque tú puedes llevar el producto a cualquier punto de la ciudad, ¿no? No tienes que meterte a empaques especiales para mandarlo al interior de la República, sino que agarras tu camioneta y tú mismo entregas tus plantitas con un costo extra. Claro. Pero pues te abre mucho el mercado, te abre mucho las posibilidades. O sea, un cliente que necesita, por ejemplo, arecas, que son esas palmitas muy, muy comunes que se usan para interiores y exteriores y son muy decorativas. Pues la gente no tiene que ir a ver las plantitas a tu vivero, sino que ya sabe cómo es y solamente las pide en línea para que se las entregues porque está decorando su jardín o lo que sea, ¿no? Entonces, pues es una manera de ampliar tu negocio. Bueno, pues también necesitas pensar en un nombre que conecte con tu mercado, ¿no? Un nombre pegador, un nombre que se entienda qué es lo que vendes, pero que conecte, que tenga que ver con el mercado al que vas, ¿no? Entonces puedes también armar un grupo de gente para preguntarles qué opinan de un nombre o de otro, o que te den ideas, o de plano agarrar en internet y apoyarte en un generador de nombres donde te puedan caer ideas interesantes, ¿no? Pero pues si Pues el nombre de un negocio es ahora la importante. inteligencia artificial te puede ayudar en todo eso, ¿no? Ajá, que te dé opciones de nombre y de logotipo y de todo, o sea, pues que te lo haga todo, chin, total. Pero pues sí, el chiste es que también veas si te va a funcionar, ¿no? Luego, otra cosa que es medular en un negocio de plantas, de flores, de árboles, es tener proveedores confiables, Robert, porque híjole, man, o sea, los proveedores son aquí básicos, entonces necesitas por lo menos tres diferentes para que no te vayan a fallar y que no te quedes sin producto, ¿no? Que imagínate que llega, vamos a pensar que llega un desarrollador y te dice, ya quiero para este fin de semana de estas plantas y de estas plantas y de estas otras, y realmente no tienes para surtirle, pues se van a ir a comprarle a tu competencia. Entonces, pues sí tienes que tener eso muy en cuenta, ¿no? Y luego Bueno, también quiero. en relación de plantas, pues hay varios invernaderos. Yo conocí a Freddy Coral, que tiene, bueno, creo era del gobierno, hay un CONAFOR, la Comisión de Forestación, o no sé cómo se llama, que tienen invernaderos. Está también esta asociación no lucrativa, CANANCAF, que también fomenta pues la creación. Tienen varios invernaderos donde incluso te regalan árboles y puedes Sí. acudir a ellos, ¿no? Y ellos hacen campañas para reforestar la ciudad, etcétera, ¿no? Y también hay varios invernaderos que, insisto, creo que nos harían falta más invernaderos aquí, ¿no? Así es. Sí, y aunque sea este tipo de negocios que puedes iniciar del tipo más pequeñito, tipo casero, donde tengas un grupo de clientes pues mucho más selecto que el que va y compra 1,000 plantas para su desarrollo, ¿no? O sea, yo creo que son Claro. mercados distintos que el que, o sea, no se va la señora y quiere redecorar su casa. Y va y busca algo muy específico, algo original, ¿no? O sea, hay de todo, ¿cierto? Por eso es que tienes que estudiar muy bien cómo va a ser tu negocio, qué es lo que vas a ofrecer y a qué cliente la vas, ¿no? Yo Bueno, creo yo que. creo que, y ahorita me hiciste reflexionar, creo que esto es un negocio ideal para un jardinero, ¿no? Generalmente, pues ¿a quién le compras tú las plantitas para tu jardín? Pues al Ah, yo me jardinero. voy. No, yo me voy a los viveros aquí en Chuburná, hay viveros preciosos y voy y busco mis plantitas y todo ahí ¿No en tienes los jardinero? invernaderos. No, yo planto mis plantitas, yo las pongo. O sea, yo ¿Y tú me cortas ensucio tu las césped? manos y todo. Bueno, es que no tengo césped, yo tengo un Ah, patio. Yo tengo un patiecito donde tengo bueno. mis jardineras y ahí pongo mis plantas, ¿no? Pues sí, Es pues una sí. cosa más pequeñita, o las plantas que tengo adentro de mi casa y todo, pues yo las cuido, yo las arreglo, ¿no? Que Entonces. yo creo que la mayoría de la gente hace eso, ¿no? Quiero pensar. Ajá, pues sí, exacto, no contratas un jardinero muy pro, a menos que tengas un jardinzote y entonces sí, ¿no? Pero si no, Bueno, no, pues tú solo. aquí donde vivimos, pues hay jardines y pues hay jardinero, ¿no? Y Pues es el que sí. luego te trae plantitas y en fin, pero pues síguele, síguele. ¿No? Bueno, pues y luego, pues eso, pues tienes que trabajar en tu catálogo, que sean productos atractivos, que sea algo que realmente a la gente le guste para tener ahí, Y su bueno, también aprender decoración. algo de botánica, ¿no? No, Para las mucho, plantas, ¿no? mucho, mucho, tienes que aprender mucho, tienes que dominar el tema, Rob. Pues sí, pues ahí está otra oportunidad más para aprender. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. Amigos, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes. Hay que, pues, a disfrutar el fin de semana. Ya con estas temperaturas, ya están entrando los frentes fríos, aunque todavía no con mucha fuerza, pero pues ya con temperaturas a la baja. Tuvimos un año, una temporada de calor que rompió récords, así es de que, pues hay que prepararnos para la próxima y hay que prepararnos, todavía hay que estar preparados por la temporada de huracanes, no se acaba. Ahí tenemos una tormenta enfrente de Quintana Roo, pues por allá por Belice. Así es de que hay que mantenerse informados y preparados, pero antes de eso, déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 8 tiendas y nuestra tienda virtual, que este mes está cumpliendo 2 años ya, la tienda virtual, que verdaderamente le ha dado una expansión a Aditimper. Pues a nivel nacional ya le compran desde cualquier lado de la República Mexicana y usted, amigo, desde la comodidad de su teléfono, su computadora, puede comprarle los productos Aditimper y sobre todo asesorarse a través de los especialistas que tiene Aditimper, aditimper.com.mx. Consúltalos, cómprales, te los llevan a tu casa. Y pues tienes sobre todo, amigos, el conocimiento y la experiencia de Aditimper en aislantes térmicos, ahora tan importantes para combatir las temperaturas al alza en tus casas, en tus oficinas, y impermeabilizar tus techos, los aditivos para concreto. Bueno, ellos son especialistas. Aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche Laura Alcalá y Aranza Aruesti con este tema del negocio de las plantas. Y bueno, ¿con qué seguimos, Aranza? Bueno, pues se me ocurre que también en tu negocio puedes también vender, bueno, no es nada del otro mundo porque también vas a los viveros y te venden macetas, ¿no? Pero pues tú puedes tener algún tipo de macetas originales, macetas ecológicas, ¿no? De barro, no sé, pues algo que sea, que no sea lo que todo mundo vende, ¿no? Entonces puedes Pues tener sí, otras ya cositas, estás accesorios. entrando al mercado de la decoración, ¿no? Sí, exactamente. No, y también en el cuidado de las plantas, porque también puedes vender cosas como regaderas, hidrómetros, rociadores, fertilizantes, insecticidas, abrillantadores, Mangueras. bla, bla. O sea, pues todo lo que necesita la gente para montar su jardín en su casa, ¿no? Ya habíamos hablado también de tener tu tienda en línea y aquí necesitas mucha presencia también en redes sociales, Robert, y puedes compartir mucho contenido en las principales redes. Puedes compartir consejos para cuidar las plantas, hablar de los tipos de plantas. ¿Sabes qué? Yo lo que me he dado cuenta, Robert, es que cuando vas a los viveros, yo hay viveros a los que regreso y a los que no regreso. No regreso cuando no hay nadie que realmente tenga el interés o el conocimiento para asesorarte. Porque vas y preguntas, oye, ¿esta planta es de sombra? ¿Esta planta es de sol? Y no, realmente no les importa, o sea, te dicen cualquier cosa. Entonces, cuando tú te encuentras a alguien que realmente sabe de plantas, es con ese voy, repito. Porque me gusta mucho que me den consejos y que me digan dónde puedo poner mi planta para que no se me seque, ¿no? O si ya la compré y ya la puse donde me dijeron y se pone fea, pues que yo pueda regresar con esa persona y decirle, oye, mira, lo que me pasó, ¿qué le pongo? ¿Qué le hago? ¿No? Entonces, Bueno, pero es muy ahí, por ejemplo, importante. ahorita me estaba acordando, ya hay una aplicación que le tomas una foto a la planta y te dice hasta si está sana o no, y qué tipo es, y cómo Sí, cuidarlas, ¿no? Laura, ¿tú habías bajado una aplicación de esas? la Sí, tengo, la pero hay. no está tan fácil. Yo coincido más con Aranza de contar con el apoyo de alguien que sepa, porque de Sí, sobre repente todo esa antes de aplicación comprar. te dice échale agua con azúcar o échale agua con café y la verdad muchas veces no es tanto los nutrientes de la planta, sino el lugar donde está. Si le da la Así brisa, es. si no, si le da el rocío, si le da el sol de la mañana, si le da el sol de la tarde, todo eso Sí. influye mucho en que pueda sobrevivir Pues y esté eso te lo sana. dice la aplicación, ¿no? No, no tanto, No no, al detalle no, necesariamente. ¿eh? Y además te lo dice cuando ya la tienes en tu casa. No, el chiste es que vas al vivero y antes de comprar hay alguien Claro. que te está asesorando Y y ya que que se está te echa muriendo para. la planta, ¿no? Es cuando usas la Ajá. aplicación, o sea. Oye, y bueno, ¿no le han Exactamente. preguntado a la inteligencia artificial cómo anda sobre Pues las ya. plantas? Pues es que Pues tú, ¿qué sí andas? puedes preguntar, sí puedes preguntar y te va a decir algunas cosas, pero siempre necesitas el trato personal con alguien que ya te está vendiendo las plantas y que tú puedes regresar en algún momento a decirle, oye, sabes que no me funcionó, las puse como me dijiste y todo, ya me cobraste un dineral, bueno, pues no funcionó, o sea, ¿qué onda? ¿Qué hago, no? O sea, yo creo que siempre necesitas el trato personal, Roberto. Es que ya no puede uno depender 100% de las aplicaciones y de la inteligencia artificial. Sigue siendo un mundo en el que el trato con la gente es importante. El trato con tus clientes es importante, ¿no? Bueno, Entonces yo yo creo creo que ahí está. que lo que puede y lo que hace ya mucha gente es consultar en la inteligencia artificial, porque te aseguro que la inteligencia artificial sabe más que cualquiera que te vende plantas. Y entonces ya Supuesto. acudes con esa información con el que te vende Ajá. plantas, ¿no? Esa es, Sí, para eso pero es la es. inteligencia artificial, ¿no? No, totalmente, pero es que luego es que le quieres vender frutas a Herdes, Robert, y pasa que te pones a investigar en YouTube y con la inteligencia artificial y todo, y llegas con el verdadero experto porque. Eso es lo que me gusta de ciertos viveros, que la gente saben, son expertos, entonces no me gusta llegar así como bien sabionda, como que, a ver, yo vi esto, yo leí esto, yo. No, no, no, o sea, darle chance de que él te diga qué es lo que te sugiere hacer con tus plantas, que además ya se las compraste a él, ¿no? Entonces, pues, sí puedes Bueno, pues sí, investigar, pero pues sobre sí, todo es. el que te va a vender, ¿no? Pero pues Así es. generalmente ese tipo de vendedores, Pues se van a ir con lo que tú quieres, ¿no? Te van a vender lo que tú quieres. Oye, que si esta plantita es de sol, sí, ¿cómo no? Le aguanta No, todo. Es que no, quiero no, una no. plantita de sombra. Ah, esta también le aguanta con tal de Pues vender, eso es ¿no? un mal vendedor, ese es un mal vendedor, Ah, por eso te claro. digo, hay que tener cuidado con eso si vas a poner un negocio, ¿no? Pues sí. No, Interesante. entonces tienes que ver qué es lo que realmente le conviene a tu cliente, aunque tú no ganes tanto, pero si tú dejas un cliente satisfecho, pues va a regresar contigo. Si se da cuenta de que lo timaste y le vendiste lo más caro nomás porque sí, ya no regresa contigo. Es lo que te digo, yo ya no regreso, aunque me quede aquí a la vuelta el vivero, no me gustó el trato, no regreso. Claro, definitivo. ¿No? Así son los negocios, Robert. Yo creo que el trato con la gente y el que sea realmente un experto es el que es lo que te va a ayudar a tener éxito con tu negocio. Tienes que saber a fuerza de todo, de todas las plantas, de los insecticidas, de los fertilizantes, de todo. O sea, es que tienes que saber. Si no, pues entonces pon un negocio de otra cosa, ¿no? No, bueno, pero pues ahí donde te puede ayudar, incluso como vendedor, te puede ayudar la inteligencia artificial, Ahí ¿no? sí, como vendedor, sí, como cliente, pues no todo mundo. Va mucha gente grande que no sabe de inteligencia artificial ni de aplicaciones ni nada, y lo que quiere es, pues, que le digan qué puede poner en su jardinerita y ya, tan fácil como eso. Pues sí. Recomiéndeme unas plantitas para la sala. Quiere que le digas cómo va, qué le conviene comprar, que no requiera tanto cuidado o que con una iluminación no tan fuerte le pueda funcionar, ¿no? Claro, pues sí. Por eso digo, la oportunidad está en que pues yo no conozco tantos invernaderos como cuántos hay aquí en Mérida. Hay muchos, Sí, un que más de montón. 100. Yo creo. ¿Más? Yo creo que sí, Uy, ¿no? sí, yo Bueno, creo. siempre hay hay uno. que preguntarle a Google a ver cuántos Ah, hay. bueno. Pero bueno, si me lo permiten, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. No. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana. Pero déjenme platicarles, amigos, de nuestros amigos de Megasur. Miren, Megasur tiene una política de calidad. Nos comprometemos a brindar a nuestros clientes un servicio de calidad a través de la mejora continua de nuestros procesos, del personal altamente calificado y del cumplimiento de la normatividad aplicable vigente, apoyándonos en nuestro sistema de gestión de la calidad basados en la norma ISO 9001-2015. Déjenme decirle, amigos, que Megasur, a través de estas políticas de calidad y de los sistemas de gestión de calidad en sus procesos que ha instaurado e implementado en todo su corporativo, pues Megasur es uno de los servicios de gasolinería pues que tienen verdaderamente una calidad insuperable y un servicio verdaderamente de calidad. Yo lo invito a que visite cualquiera de las gasolineras de Megasur, las G500, también las Megasur, tienen más de 70 en toda la Yucatán, así es de que para que se dé cuenta de cómo a través de Bester Consultores, que Bester Consultores pues es un despacho de consultoría y educación que desde 1993 se ha comprometido de lleno con los clientes para llevarlos a un nivel de desempeño superior a través de enfoques estratégicos del negocio, la mejora de la calidad de sus operaciones y su servicio y el desarrollo de sus líderes. Así de que usted puede escuchar Megasur y Bester Consultores vienen aquí a Fórmula en los Negocios a platicarnos cómo le han hecho en este enfoque estratégico y de mejora de la calidad en las operaciones de los negocios, que podemos aprender mucho. Así es de que, Pues aquí vamos a tener a Mega Sur y a Bester Consultores platicando con ustedes. Estén pendientes, jueves de la próxima semana, aquí los vamos a tener en el programa. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Me acompañan en esta emisión Laura Alcalá y Aranza Aruesti con este tema de poner un negocio de plantitas o todo lo que tenga que ver con plantas. Laura, ¿con qué seguimos? Pues, ¿qué puedo decir, Robert? Aquí yo creo que Pues tú el amor a las plantas eres muy es algo. aficionada a las plantas, Sí, ¿no? el amor a las. Además, siempre un lugar con plantas queda muy bonito, da un Sí. aspecto de frescura, de calor, Energía. claro, entonces, de energía también, por el feng shui, ¿verdad? Vida, de energía. Sí, pues Sí, sí, entonces, ¿no? y sobre todo bien cuidadas, porque luego, híjole, si entras a un lugar y ves a la planta ahí casi, casi muriéndose y tú dices, oye, qué poca O sensibilidad de las muerta. personas que no la están Ajá. cuidando y que se están muriendo. Yo me Así acuerdo es. que una vez entré a una pizzería y vi toda la entrada llena de plantas así secas, Muertas. muriéndose. Y me acuerdo que fui al del cajero y le dije, oye, nadie tiene la sensibilidad de por lo menos llenar un cubito y regar las Sí. plantas. Se ven horribles, que las quiten. Si las van a Mejor tener así, mejor quítalas. que las quiten. Pues sí, porque Así así es. deben de tener las pizzas, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, sí es Hay una que regar las situación pizzas. de agrado cuando están bien cuidadas, pero también es como un maltrato animal, o sea, estás maltratando Sí, a un ser vivo un ser que está vivo, a la vista de sí. todos, ¿no? Así es, Pues sí, así es. pues sí. Entonces, por eso, y ahí está, y hay mucha gente que piensa así, muchísima. O sea, hay siempre mercado, sobre todo para las plantas, claro que lo hay. A lo Oye, y mejor. bueno, ahora que ya está, creo, autorizado, ¿no? El que puedes tener tu sembradío de la cannabis. Pues ese sí es buen Ah, negocio, bueno. ¿no? Pues otra plantita, claro, para Claro, pues cuidarla, es una para tenerla plantita plantita de la con felicidad. felicidad. De la felicidad, pues oye, puedes hacer tu negocio de aceititos de cannabis, que además son buenísimos para los dolores, para las inflamaciones, claro, o sea, Pues ya hay, podrías. aquí en México, Sí, ¿no? ¿Quién, pero puedes quién? poner tu propio laboratorio, ahí de aceititos, o sea, pues es un negocio como cualquier otro, Robert. Entonces, o hasta puedes poner talleres para hacer aceititos y todo. Es que en relación a las plantas hay un montón de cursos y talleres que puedes organizar, y esos cursos también son negocio. A lo mejor no quieres tener un vivero. A lo mejor no quieres vender la planta, pero puedes hacer un montón de cursos que tengan que ver con las plantas. Porque, a ver, o sea, puedes asesorar a la gente a hacer un huerto en casa con hidroponía. La hidroponía, pues, es muy socorrida, ¿no? Para lugares donde no hay mucha tierra. O sea, la hidroponía, o sea, puedes tener tus plantitas o incluso frutas y flores sin necesidad de tierra ni pesticidas, solamente con hidroponía. Entonces, hay mucha gente que le interesa saber cómo funciona esto de la hidroponía. La gente que le gusta tener su huertito en la azotea o todo un jardín en la azotea, eso también está muy socorrido, sobre todo en las ciudades. Porque el tener un jardín en la azotea te regula la temperatura del edificio, ayuda a la vista, ¿no? Ayuda a la mejora de la calidad del aire en la Pues ciudad, o sí, sea. ayuda a Acapulco en la azotea, por ejemplo, que es Ajá, muy sí. tradicional. Sí, de eso Oye, ya estoy fíjate que pensando, me o sea. hiciste recordar ahorita, leí un artículo o una noticia que en Europa, no me acuerdo si Alemania o Suiza o alguno de estos países nórdicos, que de repente en las casas empezaron a tener. Sobre todo ahora con el COVID, empezaron a tener sus propios huertos donde cosechan jitomates, calabazas, coliflores, Así y es. eso provocó pues que los mercados allá local, tú acuérdate, en Europa. Pues ahí es muy común los tianguis, ¿no? Que van una vez a la Sí. semana o los fines de semana en las plazas se ponen estos tianguis para Sí. abastecer a pero ya las gentes en sus huertitos empezaron Sí. a tener, y sobre todo con esta técnica que mencionaste, la La hidroponía, ¿no? hidroponía. Que Sí, sí, ha sí. generado pues muy buenos productos, ¿no? Claro, por supuesto, pues son productos orgánicos y son productos que demandan de muy pocas cosas, porque como te digo, no necesitas tierra y no necesitas pesticidas y la cantidad de agua que utilizas es poquita. O sea, es una técnica muy buena para tener tu huertito o tus plantas aromáticas o lo que sea, ¿no? O sea, pero pues la gente no sabe cómo hacer un huertito de hidroponía. Bueno, pues también le puedes enseñar. O un huerto normal, si tienes un pedacito en tu jardín o lo que sea y quieres empezar a sembrar, pues que jitomate, que no sé, lo que sea, ¿no? Melones, guayaba, lo que sea, o sea, puedes hacerlo, nada más necesitas, como todo, pues asesoría, necesitas quien te enseñe a hacerlo, como Claro, puede ser claro. chicle y pega, así como el burro que tocó la flauta y te salió la plantita, puede ser que necesites más asesoría para que te queden tus jitomates más bonitos, más rojos, no te llegue la plaga, ¿no? ¿Cómo lo proteges de los pájaros, de otros animalitos que llegan y se surten? Entonces, pues bueno, también eso lo puedes lo puedes ir haciendo, ¿no? Pues sí, y O alrededor de las plantas, pues hay grandes negocios, ¿no? sí. Ahorita me acordé, los que te venden y te instalan los sistemas de riego para los jardines, ¿no? Ajá, riego inteligente, Que eso claro. es verdaderamente, pues ya con tecnología, hasta con internet, ¿no? Pues nosotros aquí en la Sí. casa podemos activar el riego desde nuestro teléfono vía internet, así es de que. Pues todo Así eso es es. muy importante y muy interesante. Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Laura. A regar. Así es, a regar las A plantas. A regarla otra regarla. vez. ¿Eh? Vámonos. Gracias, Robert. Vamos. Gracias, Aranza. Gracias, Gracias a Aranza. ustedes. Nos vemos, Nos vemos bye para la próxima. Bien, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora.